Bueno, y hablando también de programas, estuve escuchando el programa del pájaro. Ajá. Y bueno, escuchándolo se develó el misterio de lo que va a pasar el 12 de junio. ¿Y qué va a pasar? Que el programa del pájaro ya cumple un año. ¿Ya cumple un año el programa del pájaro? ¿Vio? Ah, la miércoles. Impresionante, un montón. 12 de junio. Sí, ahora el 12 de junio cumple un año y lo va a estar festejando el... su año de programa. Uh-huh. Ahí en Pichuco Bar. Uh-huh. Donde, bueno, va a estar con unos monstruos acá de la música y del jazz de Rosario, según lo que escuchaba yo y adelantaba el pájaro. Y va a estar el Gordo Pogonza tocando la batería junto a Tito Méndez. A la mierda. Tito Méndez, bueno, toca el saxo, ganó en el festival de jazz de acá Rosario el premio al mejor saxofonista, creo, algo así. Así que bueno, el pájaro lo va a estar festejando, pues, supongo, con ellos ahí en Pichuco. Así uh-huh. que seguramente estaremos todos por ahí. Y ahí sí, los invitamos a todos. No se lo pierda, sí, porque no, son no. unos monstruos. Los músicos van a estar tocando. Uh-huh. O sea, de lo mejor que... Y, ay, no me acuerdo el que va a estar tocando la guitarra. Yo lo conozco, pero no me acuerdo el nombre ahora. Ah, pájaro, no, se anda no, por ahí. No, me, no, de los nombres no me acuerdo. El zapatero, era. Bueno, también un monstruo total. Así que eso sí, no se lo pierdan, porque son... de lo mejorcito que van a encontrar acá en Rosario. Y también contaba el pájaro que seguramente antes del 12 vuelva a estar tocando el Blues Trio también en ahí en Pichuco. Bien. Como siempre le decimos al pájaro que nos confirme bien el día y el costo, así le comentamos a la gente cuando toque el Blues Trio. Bueno, saludamos nuevamente a nuestros oyentes porque se nos cortó la grabación y ahora suponemos que se está grabando nuevamente. Bueno, así entonces que, buenas tardes para ellos también. No se había podido grabar, se pudo grabar pero se cortó el comienzo del programa. Uh-huh. Así que los saludamos nuevamente a ellos y a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. Ahora, si le parece, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bueno, le mandamos saludos a la gente Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Bra, Kurushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias. Nosotros aquí continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Saludamos al Pájaro. Buenas, Pájaro. Que nos decía, Fito Covelli es el guitarrista, maestro de maestros. Tengo 2666, nos dice. Bueno, Pájaro, buenísimo. Esperemos que la disfrute, tiene para rato ahora. Tiene más que con los Detectives Salvajes. Les contamos que estamos hablando de la novela póstuma de Roberto Bolaño, 2666. Bien, les comentamos que este sábado, 22 de mayo a las 22 horas, en Sabina Bar, que queda San Martín 1451, se va a estar presentando Cose Negro. Bueno, es un espectáculo compuesto por tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Los cuentos son Edmundo Cachín Medina, ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises? Y Chorro Común. Actúa Manuel Baella, Ricardo Campra, Luciano Temperini, está dirigido por Severo Calachi. Saludamos a Claudia. No se haga problema, Claudia. Ya pasó aquí por la radio su enviado Fabián a retirar las cuatro entradas que nos habías pedido ayer. Así que si alguno más quiere ir, bueno, nos avisa, che, y vemos, probablemente lo podamos anotar en una lista para que también puedan pasar gratis. Y les contamos también que se va a seguir presentando los viernes y sábados de mayo la obra De Golpe Dejé de Buscar, bajo la dirección de Gustavo Di Pinto, y esto es en La Morada, en calle San Martín 771, planta alta. Les contamos también que los domingos de mayo se está presentando Qué de Qué, esta clownesca clásica confusión, y se presentan en el Cultural de Abajo, de calle Entre Ríos y San Lorenzo. La entrada tiene un costo de 20 pesos, pero nos avisan y tenemos 5 2 por 1 para regalar para aquellos que quieran ir. Y le cuento también que el sábado 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cortos Rosarinos. Esto es en la Sala de Cine Arteón, en calle Sarmiento 778. Para cualquier consulta con respecto a las entradas, lo pueden hacer al 153-957-299 y se comunican con Marcos. Bien, ahí están hechas las invitaciones para este fin de semana. Bueno. Nosotros continuamos aquí al 462-2124 al 156-70-76-44. Muy bien. Bien, vamos a arrancar con dos temas musicales. ¿Qué vamos a escuchar? Que yo tenía ganas de escuchar dos temas que me fascinan. ¿De quién? De Nacho Vegas. Bueno, estos sí puedo decir sus nombres y cuáles son. Alucinantes. El primero que vamos a escuchar se llama En lugar del amor. Ajá. Y la otra que es un temazo alucinante. Morir o matar. Bueno, vamos. Escuchamos los dos temas de Nacho Vegas y volvemos. Montaña y no sé qué pasa, pero tengo un alma que a todo es extraña. La niebla empapa una vida que, aunque no sé cómo darla por vivida, sé que ella me daña. Y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, pero aún no me he ido. Y te vas, y te vas, y te vas, dices que hoy sí te vas, pero sigues conmigo. Cuando se ponga el sol, sonará esa canción que los dos no sabemos. ¿Qué podemos hacer si lo que hay que tener es lo que no tenemos? Y dirán que vivir es no conseguir, y así pasan los años. Ya nunca hace calor y en lugar del amor nos hicimos daño. Ojalá que la canción fuera más que cantar, que querer descifrar este eterno miedo. Y en el fondo de mi vida me encuentro un abismo, qué suerte la mía, que diría el mismo José Alfredo. Y ahora sé, y ahora sé, y ahora sé, y ahora sé, y ahora sé que no tengo ni idea. Y tú crees, dices que tienes fe, que ahora quieres creer, y no hay quien se lo crea. Pero te veo sonreír y el sol dora tu cabello. Dios mío, ¿por qué para ser feliz es preciso no saberlo? Porque siento el amor y lo quiero mirar y no consigo verlo. Porque lo amado hoy con el tiempo se hará doloroso y extraño. Porque no hace calor y en lugar del amor nos hicimos daño. Y cuando se ponga el sol sonará esa canción que los dos no sabemos. ¿Qué podemos hacer si lo que hay que tener es lo que no tenemos? Y la vida no es más que una sucesión de desengaños. Ya nunca hace calor y en lugar del amor nos hicimos daño. Y dirán que vivir es no conseguir, y así pasan los años. Ya nunca

de matar, de morir o matar. Moriré, moriré, moriré. Siempre es matar, siempre matar. Bien, ahí pasaban estos dos temazos, para mí, qué sé yo, de Nacho Vegas, En lugar del amor y Morir o matar. Muy bonitos. De su disco Manifiesto Desastre. Nosotros continuamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44. Muy bien. Joana, suponemos que va a estar aquí con nosotros en un rato. Bueno. Iba a decir algo más usted. No sé. Nada, le puedo decir cosas que decía Pessoa, no cosas que digo yo, que seguramente son más interesantes las de Pessoa. Me imagino que sí, así que si quiere, cuente. El abuso de sentirse pensar. Esta es alucinante, a lo Pessoa, cuando Pessoa llega a esas profundidades y a esa nada y a esa incapacidad de expresar algunas cosas como pocos. A ver. A menudo pienso que no son los pensamientos demasiado profundos para las lágrimas, sino las lágrimas demasiado profundas para el pensamiento. Alucinante Pessoa. Bueno. Sentir es un pensamiento extravagante. Sí. La inexplicable nada de la mente. El impreciso latir del corazón, si pienso. Quisieran los dioses, mi corazón triste, que el destino tuviese un sentido. Quisiera, ante el destino, que los dioses lo tuvieran. No creó Dios al mundo, sino solo al mundo que creó. Desde el momento en que nos sentimos conciencia creadora del universo, nos sentimos Dios. El universo es el sueño de sí mismo. escuchen esta que es alucinante. A ver. Que la conciencia de la propia carencia de importancia es el colmo del conocimiento de la vida. No somos nada, che. No. Sigue con esta misma idea Pessoa cuando nos dice, bueno, en realidad no es Pessoa, lo pone en nombre de todos sus heterónimos, porque él creaba personajes distintos como Pessoa, creo que publicó un solo libro. Y después, ¿cuáles habían sido sus otros nombres? Y Bernardo Soares, Barón de Teibe, qué sé yo, un montón, que les creaba una biografía, les creaba todo, ¿no? Y cada personaje, cada escritor que él creaba, tenía sus propias características literarias. Entonces era impresionante, porque publicaba un libro con unas características, porque era un autor, después publicaba como otro autor otras cosas. Alucinante. Sus múltiples personalidades. Exacto. Cuando estaba por morir, dice que lo último que decía agonizando era pedía por sus heterónimos. A la miércoles. Porque dice que fueron su. Los tenía que crear por la dificultad de encontrar amigos en la vida real, una cosa así. Bueno, y decía también, empezó entonces en boca de Barón de Teibe, pero bueno. A ver. Descendió sobre nosotros la más profunda y la más mortal de las sequías de los siglos. La del conocimiento íntimo, de la vacuidad de todos los esfuerzos y de la vanidad de todos los propósitos. Le digo las últimas dos. A ver, cuénteme. El hombre perfecto del pagano era la perfección del hombre que hay. El hombre perfecto del cristiano, la perfección del hombre que no hay. El hombre perfecto del budista, la perfección de que no haya hombre. La realidad espuria del mundo. Bien, ahí pasaban algunas frasecitas de Fernandito Pessoa. Saludamos a Mariano. ¿Cómo anda? No lo pude escuchar ayer, Mariano, pero si lo dejó grabado acá, ya lo voy a escuchar. Esperemos que haya venido. Esperemos. Y que haya salido todo bien. Nos dice, buenas chicos. Me encantó el vaivén de las palabras y la cadencia melódica de esa música. ¿Nacho Vegas compone música y letra de sus temas? Sí. Él es autor de así. Tanto de la música como de las letras. Hay una muy linda que es de Miss Carrusel, que te vaya bien, Miss Carrusel se llama, que es un tema de Tony Van Zandt que hace él. Pero sí, la mayoría son temas escritas de él. Por él. Escritas y sí. La letra y música por Nacho Vega. Vio que interesante, Mariano, está bueno. Bien, ya son las 2 de la tarde. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bien. Vamos a ir a la música, a la tanda, así, publicitaria, y volveremos. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Look at Me, de John Lennon. Vamos. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Oh,

back, never fear, never cry. Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-7644. En la tanda escuchábamos primero un tema de Lennon. Bueno, había que levantar un... Bueno, levantamos mucho. Veníamos dos temas de Nacho Vegas, que era complicado levantarlo. Seguimos con John Lennon, después con los Doors. Bien. Y después con un tema de Queen. Ahora el Club de Toby. Saludamos a Joana, que está aquí con nosotros ya. Hola. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien, acá andamos. Bueno, ¿del otro lado quedó alguno? Tan creo. Acaban de confirmarnos que están jugando para unirse a la B ahora. Sí, usted encima es malo. No, pero se están jugando por eso. Unos para no irse y los otros para subir. Claro. Es dialéctico. Sí. ¿Es cuando uno sube el otro baja? Exacto, así es la vida. Para que uno suba, otro tiene que bajar. No sé si así es la vida, así es el sistema en el que vivimos. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, que no estén sufriendo tanto. Bueno, esperen, porque creo que todos deben estar, los de los dos clubes deben estar mirando el partido. Seguro. Y ¿no? Los de otros que son la contra, por ejemplo, los de Newell. Claro, por eso los dos, los de Newell, los de Boys seguro deben estar en la cancha, que juegan contra Central. Pero los de Central y los de Newell ahora deben estar los dos mirando el partido. Y sí. Me contaban, donde por ahí he visto que se gestan todas estas cuestiones futbolísticas a full, que había sido en el mercado de productores. Ah, están todos a full. Claro, y que por ahí decían, en algunos partidos, digamos, por ejemplo, jugaba Newell's con, qué sé yo, Estudiantes. Casi todos los que eran de Central, ese día eran de Estudiantes. Sí. Entonces, en este momento dialéctico debe haber tantos que son de All Boys. Mire qué casualidad lo que usted dijo. No quiero ofender a nadie, pero digo, mientras usted dice Newell y Estudiantes, justo son los que van a jugar Newell y Estudiantes por la Copa Sudamericana. Ajá. Entonces, digo, no, uno juega por la Copa Sudamericana, el otro para no descender. Qué diferencia. Qué cosa. Bueno, no vamos a hablar de estas cosas. No, por favor, que hay oyentes que están sufriendo, no sea así. Bueno, demás. Si ustedes sufren mucho por un partido de fútbol, lo siento por ustedes. No, pero lo que pasa es que uno simpatiza con ciertos oyentes que sabe que son momentos difíciles más allá de que no lo quieran. Está bien, bueno, pero yo lo siento por ellos, como por, más allá del cuadro, digo, tengo amigos que son enfermos de Newell también y lo siento por ellos que un partido de fútbol afecte su vida. Espere, ¿pero a usted no le tira en determinados momentos? Sí, sin duda, yo soy de Newell y quiero que gane. Y bueno, se terminó ese día, pero no... Y bueno, pero yo no digo que, o sea, en casi todos aquellos que tienen su corazoncito en alguno de los clubes, en este momento deben estar sufriendo. Después que termine y que cada uno haga su vida, bueno, va a ser otra cuestión. Algunos le continúa. Bueno, eso ya es más patético, pero en este momento específico es donde se produce el sufrimiento. Y hola, catarsis. Bueno, el pájaro nos mantiene al tanto. A ver. Mire qué lindo pájaro la noticia. A algunos no le va a gustar, así la vida. A otros les gusta, a otros no. Usted se sonrió, o sea que a muchos que no le va a gustar. A minoría. Desde Floresta. Porque están jugando en Floresta, les comunico. Ah, mire. Desde Floresta le informo que el dominio de All Boys es total y gana 1-0. ¿Ya? Ya gana All Boys 1-0, nos dice el pájaro. Bueno. Sí, hay algunos que van a estar contentos. Aparte que otros van a estar tristes. Y sí. Bueno, pero nosotros no vamos a hablar de fútbol. No. Esperemos que el resultado siga así, se amplíe si puede ser. le salió, no había forma. Pero ahora vamos a hablar de cine. Bueno. ¿De qué va a hablar? De una película que vi el otro día. Uh-huh. Siempre a la vanguardia nosotros. Sí. No está en el cine actualmente la película. No, igual tiene que mostrarle para el resto de los participantes en esta sala de el protagonista masculino de la película. Ahí lo muestro. Ahí está. Es mayor, ¿no? Sí, muy mayor. Bueno, el que estamos mostrando es a Marcelo Mastroianni. Uh-huh. Voy a comentar una película que vi el otro día que me encantó y que hago extensivo acá para recomendar. Es una película del gran director Ettore Scola, que se llama Un día muy especial. Es una película del año 1977. Está dirigida por Scola y actúan nada más y nada menos que Marcelo Mastroianni y Sofía Loren. Wow. La actuación de Sofía Loren. Impresionante. No estoy descubriendo ninguna. No. Bueno, muy linda la película. Todavía no me puedo acordar el nombre de una. Hablando de Ettore Scola. ¿Qué? El Resplandor, no, esa era de Kubrick. Sí. Era un nombre parecido. Esplendor, creo. Que es la misma temática que Cinema Paradiso. Nada más que ya la había hecho antes de Ettore Scola. Ay, sí, pero no me acuerdo el nombre de esa película. Bueno, no importa. Pájaro, si se acuerda, nos avisa. No, pues lo había hablado esto con el pájaro también. Y, no, ¿y él tampoco se acuerda? No, pero que ya lo había hecho Scola lo que hicieron en Cinema Paradiso. Que está muy linda, por cierto, también, ¿no? Cinema Paradiso, hermoso. Sí. Bueno, esta Un día muy especial, que esta película de Ettore Scola, les cuento que cuenta el encuentro azaroso entre Antonieta, que está este personaje justamente realizado por Sofía Loren, que es una ama de casa casada y con 6 hijos. Y bueno, cuenta el encuentro entre esta señora y su vecino Gabriele, que es por supuesto Marcelo Mastroianni, un periodista homosexual, Y todo este encuentro sucede durante el día en que Hitler visitó a Mussolini en Roma, el 8 de mayo de 1938. Ocurre toda la película en una mañana. Ah, bueno. Mientras toda la familia de ella sale a la calle de la mano de su marido fascista, que está interpretado por John Vernon, para, bueno, atestiguar este gran evento que era el encuentro entre Hitler y Mussolini, Antonieta, la mujer, se queda en casa para completar sus tareas domésticas. Imagínense, 6 hijos. O sea, va todo el pueblo, todos, el mundo, todo el vecindario a ver este encuentro. Entonces no queda nadie. Y en todos esos especies de edificios, especies fonavi serían, quedan únicamente ella y él, que no se conocían. En todo el edificio solo quedaba un hombre, como les decía, que es Gabriele, que acaba de perder su trabajo en la radio y que pronto será deportado a Sardinia por su inclinación antifascista y por su homosexualidad. Al encontrarse por casualidad en el edificio, comienzan a conversar y ella incluso llega a insinuársele un poco, ignorante de la orientación sexual de él, ¿no? En el transcurso de un solo día nace entre estos dos personajes, que enseguida dejan entrever su dolorosa soledad, una profunda amistad que está llamada a terminar demasiado pronto. Un día muy especial, participó, les cuento, en la competencia oficial de Cannes de 1977 y luego ganó el Globo de Oro y el premio César al mejor film extranjero en 1977. Su director y su actriz protagónica fueron galardonados con el David Di Donatello. Lo dije en 2 idiomas. Sí, pero bueno, no importa. La Academia de Hollywood nominó a la película como mejor película en idioma extranjero y a Mastroianni como actor protagónico. En un papel secundario, miren este dato. A ver. En un papel secundario aparecía Alessandra Mussolini, nieta del Duce y sobrina de Sofía Loren. ¡A la miércoles! Y esta mujer más tarde sería dirigente del movimiento neofascista italiano. ¡No! Mira qué loco. ¡Qué vuelta queda! ¡Uf! Bueno, el encuentro entre ellos se da porque ella tiene una especie de lorito, esos que hablan, sí, y repiten el nombre de su dueño. Sí. Una cotorra. Bueno, tenía una cotorrita y se le voló la cotorra al personaje de Sofía Loren, Antonieta. Entonces se le vuela la cotorra y... ¿Por qué se ríe si no estoy contando la película? Pero no, usted cuente la película. Se le vuela la cotorra. Ajá, ve que usted también se ríe. Y termina, no la puede agarrar ella y se le va una ventana. Entonces ve que hay un hombre en esa ventana y es justamente Mastroianni. Entonces va, le toca la puerta para ver si le deja pasar para agarrar su cotorrita. Y ahí, bueno, nace la relación. Tengo acá una especie de crónica cortita que hace sobre esta película un personaje que yo no lo conozco. Capaz que usted, que está más en el teatro, es un dramaturgo y director teatral. Se llama Carlos Matus. Lo he sentido nombrar, pero no, es no tengo... A ver, le digo, es autor de Lección de Anatomía, sí, entre otras obras. Y ahora estaba estrenando su obra Galería en su propio teatro, tiene un propio teatro este hombre. A la miércoles, hay que hacerse amiga. El Empire. Empire. En Buenos Aires, el Empire. El Empire. O Imperio, si le gusta más. Bueno, lo importante es que este hombre habla de esta película. Dice, hay películas que me producen una sensación muy fuerte y muy difícil de definir. Una angustia que me persigue mucho tiempo después de verlas. Son muy pocas. El cine me gusta mucho, pero rara vez me impresiona. Una de esas pocas películas de las que más de cerca me ha tocado es Un día muy especial de Ettore Scola. Él cuenta una anécdota. Dice, fue en los 80 cuando vivía en Brasil. Yo viví más de 10 años en Brasil y trabajé mucho allá. Y en un momento me pidieron que adaptara para el teatro esta película de Scola. Yo acepté sin haberla visto y recién entonces fui a verla. Al salir del cine me dio vergüenza haber aceptado. Nunca iba a llegar a ser algo tan bueno, tan emocionante, tan poderoso como eso que había hecho Scola con Mastroianni y Sofía Loren. Iba a tener que olvidar lo que Scola había puesto en mí, borrarlo para poder seguir adelante. No iba a ser fácil, decía él, ¿no? Algo me había pegado con fuerza. Toda esa historia social que se mueve detrás de los protagonistas, pero en especial la manera en que lo plantea Scola. No directa, sino siempre por atrás, rodeándolo a ellos dos. Porque es muy bueno, porque mientras van sucediendo los encuentros entre ellos, constantemente la voz de una voz de fondo, que está siempre sonando, es la radio contando este gran encuentro entre Hitler y Mussolini, ¿no? Entonces, ¿cómo se contrasta esto? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. Y cómo contrasta esto, ¿no? De este mega evento, el encuentro entre estos dos grandes dictadores, todo el mundo viéndolo allá, el contraste de esto con una pequeña historia, que era la pequeña historia de ellos dos, que no tenía ninguna magnificencia, ¿no? Está buenísimo el contraste ese que logra Scola. Bueno, continúa diciendo este Carlos Malthus, que en medio de las circunstancias enormes, en 1938 Hitler llega a Roma a visitar a Mussolini y el pueblo salió a las calles a saludarlos, viven una historia simple. El encuentro entre ellos dos es de esas cosas que están por encima de uno, esas cosas que uno cree que está haciendo, pero en las que en realidad uno no toma ninguna decisión. Son cosas que ya están decididas, para las que estamos destinados, como si las cosas simplemente ocurrieran. En ese sentido, yo tenía por momentos la sensación de estar viendo un documental, algo verdadero. Eso es un logro de Scola, pero también de Mastroianni y Loren, que no parecen ser actores actuando, parecen estar viviéndolo de verdad. Es increíble la vida que consiguen dar a sus protagonistas. A su vez, la narración, la cámara, jamás perturban nada de lo que está sucediendo. No es una representación, es la verdad misma. Mi madre era soprano, así que yo me crié desde bebé en el teatro, así que supe desde siempre la mentira que es el arte. Pero con un día muy especial, creí estar viendo la pura verdad. Sí, es alucinante lo que logran. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este... es una simple historia, pero... Bueno, ahí no lo voy a contar, pero hay un momento fuerte de quiebre entre ellos dos. Porque ella, claro, ella es un personaje, una ama de casa, que no varía mucho de una ama de casa de acá de Argentina, de claro, cualquier lado, ¿no? Sí, sí. En cuanto a sus ideas. Uh-huh. Y que acepta lo que generalmente más o menos le dice el marido, uh-huh. Cuida a los hijos, el marido es fascista, bueno, yo soy fascista. Claro. Que repite, o sea, tiene un montón de prejuicios cuando se entera que él más o menos, no que es homosexual, sino cuando se entera que es antifascista, uh-huh. que no le gusta. Entonces como que lo primero que hace es repetir los discursos que salen en los medios, en los diarios, uh-huh. ¿no? Contra él. Uh-huh. Digamos, sos un subversivo, ¿no? Ya asustada, ni siquiera sabe lo que es un subversivo, ni siquiera sabe lo que es un fascista. Pero bueno, ¿y cómo se da ese encuentro? Hay algo muy alucinante. Cuando él la va a ver al departamento de ella, que le encuentra un álbum con todas fotos de Mussolini. Mm. Y él se queda, le queda grabada una frase que hay ahí, que algo que había dicho Mussolini. Entonces esta escena, que yo no les voy a contar, pero más o menos así cuando no, se produce el gran quiebre uh-huh. entre ellos dos, que él venía siendo todo un señorito, si se quiere, hasta que estalla las cosas que le dice a ella, que son alucinantes, uh-huh. pero alucinantes. Le dice en un momento y le repite esa frase de Mussolini. Porque Mussolini decía, para ser un hombre uh-huh. debe ser padre, marido y soldado. Entonces él le dice, lamento decirte que yo no soy ningún hombre, no soy ni padre, ni marido, ni soldado. Le dice el personaje de Mastroianni, ¿no? Uh-huh. Y alucinante en un momento cómo la trata él a ella. Primero con toda la delicadeza y después cómo le estalla. A decir que son todos los hombres igual, entonces las cosas que le empieza a hacer a ella. Fantástico. ¿Vos querías esto? Sí. Cerda, burguesa. Bueno, no le voy a contar más nada. No cuente. Pero una es la escena más fuerte de la película. Bueno, y para terminar, dice este hombre Malthus, a pesar de que el contexto es la guerra que está por venir, una situación dura y violenta, lo que uno recuerda de la película es su ternura. Lo contrario, el contraste entre afuera y adentro. La emoción, la angustia de estos personajes que están muy solos, que están condenados desde un comienzo, porque el suyo es un amor que no puede existir, que está destinado a terminarse enseguida. La angustia es insoportable. Dice este director, que dijo que después no la pudo volver a ver nunca más la película porque no quiere volver a pasar por ese sentimiento, ¿no? De angustia que le produjo. Mm. Bueno, sí, eso lo muestra muy bien, ¿no? O sea, las dos soledades distintas, pero soledades al fin, ¿no? La de una mujer que está rodeada de hijo, de marido, qué sé yo, pero de cosas, pero, pero no deja de estar sola. Uh-huh. Exacto. Y bueno, y él echado de todos lados por ser homosexual y antifascista y vive solo en un departamento. Entonces cada uno en su aislamiento, ¿no? Y como se produce ese encuentro con supuestamente ideologías totalmente distintas, como hay algo que está más allá de esas ideologías, ¿no? Y que los une. Muy interesante la película, alucinante. Bueno, igual después ella empieza. ¿A qué? Y a cambiar algunos de sus preconceptos, porque en realidad eran preconceptos los que tenía, ¿no? Empieza a pensar por sí misma. Claro, ¿no? A partir que lo conoce a él, ¿no? O sea, porque uno tiene la idea, existe esto, en todos los prejuicios son así. O sea, más póngase una mujer así, tiene un preconcepto que le dictan los medios y todo lo que es un subversivo. Y aparte, nunca estuvieron con un subversivo. Cuando como lo conoce si fuera a él, niña siempre, claro. Lo que le dicen los padres. Uh-huh. Uh-huh. Pero igual, también teniendo en cuenta que si aún cuando esta película está hecha en los años 70, si remite al año 38... También hay que ver la situación de la mujer en ese claro, momento. Sin dudas. Considérelo también en determinados países donde ya, o sea, que la casan de chiquita o es vos tenés que obedecer a tu marido, como sucede y en algunos casos hasta sucede hoy en día, son características que también van a marcar ese pensamiento y el proceder de cada una de las mujeres. Tal cual, porque esta mujer vivía encerrada, claro. O sea, y a partir de que lo conoce a él, antes de saber lo que él es, lo conoce y queda media fascinada con este hombre y después se entera que es homosexual, que es subversivo. Entonces como diciendo, bueno, no sé si entonces tan malo ser subversivo, no, mirá cómo es, ¿no? Si así sos siendo subversivo, y me gustan los subversivos. Claro, ¿no? Y hay algo muy interesante cuando él le invita a su casa y le quiere regalar un libro. Uh-huh. Porque claro, atareado por las cuestiones del hogar, tampoco tenía tiempo para leer nunca nada. Entonces él le da un libro para que lea. Entonces ella dice, ah, sí, mirá, él le da los tres mosqueteros de Dumas. Mira. Entonces, ah, mirá, los cuatro mosqueteros, hay una serie por radio. Sí, no, pero no tiene nada que ver, dice con esto. Esto es otra cosa. Esto es el original. Entonces, bueno, le da el libro a la mina por primera vez en su vida se pone a leer un libro. Uh-huh. Y bueno, cómo van cambiando, ¿no? Ella, digamos, a partir de conocerlo. Pero esto es muy loco porque toda la película sucede en una mañana que arranca cuando toda la familia... Ella, bueno, todos los hijos se levantan atendiendo a todos los hijos. El marido es refascista, como la mayoría de que se está a punto de irse a trabajar. Okay. Pero en realidad se levantan todos para ir a este encuentro entre Hitler y Mussolini. Y la película sucede que comienza ahí y después toda la mañana que ella está sola, que no hay nadie en el edificio, que se encuentra con él y hasta que vuelve la familia. Ahí transcurre toda la peli. Bueno, muy a lo Héctor Escola, aquello que haya mirado otras películas de Escola. Como acompaña siempre las escenografías y los ambientes en Escola, impresionante. Sí, tramite esa verosimilitud terrible. Sí. Estaba pensando qué buenas están esas películas que muestran escenas que por ahí son cortas y parecen simples y que al parecer nadie le presta atención, pero que dentro de eso encontrás historia, encontrás asuntos del alma, encontrás de todo, pero en una escena pequeñita, digamos. Y por ahí una película que tiene un montón de... un despliegue enorme que muestra un suceso que marcó la historia, no te deja nada a veces. Uh-huh. Y ahí creo que es ahí donde se ve la capacidad del director. De un director. ¿No? En trabajar con esas cosas y... Esto que no me voy a cansar de decir, que decía Almodóvar sobre Lucrecia Martel. Uh-huh. Martel tiene esa capacidad que pocos directores tienen de sugerir sin mostrar. Cuando en la superficie aparentemente no pasa nada y en el fondo está pasando de todo, ¿no? Claro. Es alucinante. Diga. Le cuento que nos llegaba un mensajito del Vengador, a quien le damos las buenas tardes. Y en este mensaje en realidad va para usted porque nos dice: Rudy, no menosprecie a las amas de casa. No. Le van a cortar los huevos. ¿Cómo la voy a menospreciar? No. Igual vamos a ser sinceros en que en determinada época las amas de casa tenían una determinada característica. Y era como... profana aquella que no cumplías con esos requisitos. Claro. O sea, una película que, si se quiere, es muy pavota en un montón de cuestiones, pero que también lo deja entrever, que es una con Julia Roberts, que es La sonrisa de Mona Lisa. No importa, cualquier cosa que haga Julia Roberts. Bueno, pero al margen, claro, en el caso de unas chicas que estaban terminando la secundaria, es que no tenías que estudiar, vos tenías que ser ama de casa uh-huh. y cumplir con los requisitos y atender a tu marido, no importa el resto. Claro, entonces era la cuestión de por qué estaban estudiando, a qué iban claro. a llegar, después, bueno, lo único que querían era casarse y tener hijos. Entonces, ante estas cuestiones es que uno dice, si bien no es, digamos, es una característica que se ha visto durante un montón de tiempo, también sabemos que es producto de la sociedad, no es que la ama de casa es así porque se le rajó. No, pero aparte, bueno, se ve en esta película cuando ella se confiesa algunas cosas con él, o sea, uh-huh. el sufrimiento. Sí. Claro, ese es el tema, el sufrimiento no que tienen bien. Y que nunca se entera nadie por ahí. Claro, porque es o sea, no tenés tiempo, lo veo yo así, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no tenés tiempo para pensar en vos. No. O sea, que te levantás, que todos los hijos, que esto y que lo otro, después ordenar toda la casa, o sea, y te olvidás de vos. Sí, y hasta eras una mala madre si te ocupabas de vos en determinados momentos. Sí. Sí, sí. Bueno, esa crisis se ve uh-huh. en esta película, pero por eso no es un menosprecio a las amas de casa. No. Sino que, bueno, hey, mujer, es hora que te liberes. Ni está mal hacerlo si uno lo elige. No es que uno menosprecie. Sino que en muchos casos no les queda otra. Bueno, no sé hasta qué punto no les queda otra. Bueno. Pero son convenciones sociales muy fuertes uh-huh. en muchos casos. Entonces. Hay y momentos... lamentablemente el nivel de fascismo que tienen es así. No es por culpa. O sea, no es por culpa de ella, sino que es un sistema que conlleva eso. También tiene que ver con el tema del catolicismo, lo que se considere como una buena mujer. Uh-huh. A partir de ahí un montón de cosas que creo que incluso son más fuertes que, no sé, cualquier ley. Es como que, no, una ley de Dios, y es como que no se puede dejar de cumplir bajo ningún punto de vista. Y bueno, sí, son, o sea, esos estereotipos muchísimo, y al final el sufrimiento es mucho mayor. Como el estereotipo este que decían del hombre, que tiene que uh-huh. ser padre, marido y soldado. Uh-huh. Bueno, la mujer también tiene que cumplir ciertos requisitos. Sí, puede ser también en ese sentido, el sufrimiento del hombre que quizá no lo siente así uh-huh. y que siente que tiene que serlo porque es una obligación de hombre, de macho. Sí. Bueno, miren, justo que mencionaba eso, me acordaba, ya que estamos con las películas, en las referencias cinematográficas, en la película que hace Gutiérrez Alea, que era Fresa y Chocolate, donde precisamente... No la vi. En el gobierno cubano socialista, donde el tema de la homosexualidad es algo que no debe ser, porque vamos el a ser hombre revolucionario, claro. Macho. Y en el caso de él decía, o sea, vos creés que a mí no me gustaría tal o cual cosa, que no viviría tal o cual cosa, que no, en vez de tener que estar escondiéndome y escondiendo todo lo que le hacía, porque encima era artista. O sea, no solo que homosexual, sino que homosexual y artista. Y puto. Y claro. Entonces, en esas cuestiones que también son lamentablemente estereotipos y son cuestiones que se van creando socialmente. ¿Tenés que ser así o asá? Yo creo que también el tema de la homosexualidad lo estaba pensando y digo, por ahí el arte o la delicadeza o ciertas sutilezas se las toman solamente para la mujer. Uh-huh. Y es como que si un hombre lo siente, es como que ya empieza a ponerse de sí mismo sí. en peligro. Como que dice, uy, pero esto no, esto es de troll. Como que claro, no seas puto, lo van a decir. Claro, sí. Pero porque se dice, incluso se dice así. Sí. Por ahí, adolescencia o ese tipo de... O los padres, re perverso a los nenes. Padres, cuando también. Dicen, no lloré, que sos maricón. Claro, ese Feo. Tipo de cosas. Y bueno, entonces uno, yo creo que por ahí también parte el hecho de que se confunden el tema de la sexualidad. Porque está dividido, parece, por una frontera entre lo que se puede hacer y lo que no, cómo vestirse y cómo no, qué mostrar y qué no. Uh-huh. Entonces yo creo que desde que hay una falta de libertad en ese sentido es que también se confunde eso. Y también todos los despelotes emocionales y psicológicos que después... Que conlleva. Claro, porque sí. precisamente esto, los hombres no lloran. ¿Por qué no? Necesitas hacer el duelo en algún momento. Muy feo, eso sí. Eso es horrible, sinceramente, y lo he escuchado de madres hasta hoy en día. Y uno dice, no, claro. Por favor. Y bueno, y lo que decíamos, sueña, acá se puede llevar el hombre, tiene que gustar el fútbol, hacer un asado sí. y hablar de auto. Y listo. Y de política. Las mujeres no pueden hablar de política, no entienden nada. ¿No? Pero bueno, qué sé yo. Yo me acuerdo, hablando de todo esto, que hace una parodia como él solo la puede hacer, Woody Allen. Qué raro. En su película que se llama La última noche de Boris Grushenko. Está situada en la época de Napoleón, qué sé yo. Entonces él como que, claro, es esta idea, ¿no? El hombre tiene que ser soldado, macho. Y a él, como a toda la familia, lo tienen que mandar a la guerra. Entonces se arma todo un quilombo y él en el medio de todo eso dice, no voy a ir a la guerra. Ni en pedo. Dice, yo soy miedoso. Dice, no me acepto estar con otros hombres, bañarme al lado de otros hombres. Me da pudor, dice, yo me quedo acá en mi casa. Y la madre misma le dice, pero anda a la guerra, maricón. Le dice, anda a luchar por la madre patria. ¿Qué madre patria? Vos sos mi única madre, yo no tengo más madre. Le dice, estás acá. Bueno, y hace una parodia de esta idea, ¿no? Del hombre y del macho que tiene que ir a la guerra y tiene que ser un soldado, ¿no? Y bueno, yo siempre que hablo de esto, mire, no trajimos. ¿Qué cosa no trajimos? Ah, nunca sabíamos que iba a disparar para estos lados esto. Pero el tema que este de Gabo Ferro, que a mí me fascina, yo había traído el jueves a La Flor en Jaque, donde Gabo Ferro dice: soldadito invasor, quítese el uniforme si es hombre. No, soldadito invasor, quítese el uniforme y ponga a bordar su bandera si es hombre. Alucinante. Sea un hombre entero, deje de ser soldado, le dice él. Hermoso. Pero bueno, no sabíamos que íbamos a terminar hablando de esto. Y también yo me quedo hablando de estas cosas con un concepto que de Turó, que aquel que va a pelear a una guerra, que un soldado en realidad, lejos de lo que se cree que es alguien que es un valiente, dice, él es un cobarde. Es un cobarde porque está aceptando las ideas de otro, ir a pelear por otras cosas que son otras causas, otras cosas que no le pertenecen a él, y eso lo hace por cobarde, para no aceptarse y mirarse él mismo y qué quiere hacer él con su vida. Entonces no es otra cosa que un cobarde, decía Turó, que va a la guerra. Y que en algunos casos también, ya en cuanto por ahí lo que hablamos de los estereotipos, uno lo busca cumplir con esos estereotipos para precisamente no ser uno mismo, no afrontar que uno puede llegar a ser distinto, perdete tener otra masa. Claro, es más fácil. Entonces vos, cumpliendo con los estereotipos, tenés un lugarcito asegurado y sumado a eso tenés una tranquilidad emocional que después obviamente salta. Claro, sí. Pero eso lo analiza mucho Erich Fromm, que él dice, bueno, si me visto como se visten todos, miro el programa que ven todos, bueno, claro, listo, me siento como que formo parte de una mayoría, ¿no? No paso desapercibido. Entonces, bueno, eso da cierta seguridad, no sé. Bien, ¿les quedaron cosas por decir? No. O muchas. O todo o nada. Va a seguir disparando, pero por ahí no son ideas acabadas. Claro, siempre queda por ahí en el camino como para seguir pensando. Eso es lo que está bueno. En este momento están todos mirando jugadores, no a soldados, pero a jugadores de fútbol, me parece. Me apuntaba el operador. Ajá. Que me dice, pero no solo Gabo Ferro, había un tema de un grupo, Flema, grupo punk de Ricky Espinosa, que se murió pobre hace bastante ya. Ajá. Y que había Flema cantaba un tema que decía, no quiero ir a la guerra, no quiero que me maten porque soy muy joven para ser un cadáver. Y si quieren guerra, que peleen ellos. Mire. Thank you. me acordé de un tema de los Guns N' Roses que se llama Civil War. Ah, Guerra Civil. Bueno, sí, lo deben conocer. Sí. Que habla de, o sea, qué se ha hecho con los jóvenes, qué se ha hecho con el amor, con el tiempo y bueno, uh-huh, demás cosas, que qué es lo que se mata para lograr qué, uh-huh, digamos. Porque más allá de físicas, se matan muchas almas en ese sentido, porque los, o sea, los mandan a que entreguen todo, o sea, sin pensar en qué es lo que es importante para cada una, ¿no? Uh-huh. Sí, que más que nada habla de los muertos en Vietnam. Uh-huh. Sí. Ese tema, me parece. Sí. Bueno, como hablaba también Boris Vian en su tema El Desertor, ¿no? Voy a desertar, no voy a la guerra, dígale a sus soldados que pueden disparar si quieren, uh-huh, que no voy armado yo, decía Boris Vian. Bueno, el operador hizo el intento, pero de Gabo Ferro, pero hay otro disco, ¿no? El disco donde está ese tema. ¿Iba a pasar el otro tema igual de Gabo Ferro? No, se le ocurrió otra cosa por mí, que yo le aconsejé. Porque también... Qué raro. No puede ser, complicidad entre ustedes, ¿no? Estuve influenciando acá por abajo de la mesa. Justo estábamos hablando en el corte también de la película esta, Into the Wild, ¿sí? Ajá. Y hablando de todos estos temas, así, se me ocurrió que tenía ganas de escuchar uno de los temas que más me gusta de la película, que hace la banda de sonido Eddie Vedder, que se llama Society. Sí. You are crazy. Bueno. Dice Eddie Vedder. Y que precisamente también tiene que ver con esto que veníamos hablando de la película, todas las los requerimientos sociales para seguir viviendo aquí, así que podría decirse que también coincide. Tiene algo que ver si hacemos, sí, muy esfuerzo. ¿No? No tienen que hacer mucho esfuerzo. Si veníamos hablando de los estereotipos sociales y de todo lo que implica y lo el deber ser y demás, es la sociedad, no Society. Está, claro, está loca. Bueno. Ahí está. Bueno, ustedes que entienden el inglés pueden entender lo que le dice Eddie Vedder ahora a la sociedad. Entonces, vamos a escuchar. Vamos y volvemos después de la tanda. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kind of like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy. I hope you're not lonely without me. Society,

Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 al 156-70-76-44. Si quieren entradas para ver el sábado Cosa de Negro, nos avisan. Vemos si lo podemos anotar en una lista, porque las cuatro entradas que teníamos gratis ya pasó hoy a retirarlas Claudia. Lo que escuchábamos en la tanda ahora era, en primer término, Eddie Vedder con ese tema hermosísimo llamado Society. Después Alicia, el tema de Alicia, sí, de Serugirán. De Serugirán, muy bien. Y después algo de Neil Young. Le mando saludos al amigo Urushima y le digo que estuve escuchando esta banda que me recomendó, Blackmoor Night. Me gustó, me sonó simpática, está lindo. Me gustó. Una onda media popera, canta una chica. Muy linda la banda Urushima. Ya le vamos a llevar el CD con la música Anthony and the Johnson. Sí, sí, sí. Y vamos a estar pasando también acá Gandalf and Steve Hackett. Ahí está. Eso es lo que nos pasó él. Claro, que en este caso todavía lo sigo escuchando yo. Ya yo no lo escuché todavía. Ya se lo voy a pasar y le vamos a hacer escuchar a los oyentes a ver qué les parece. Bien, ahora no sé, vamos a hacer algo de efemérides, ¿no? Sí. Bien, trajo un personaje para hablar. Bueno, sí, vamos a hablar de José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como Tupac Amaru II. Uh-huh. Ahí está, este que segundo. Fue ejecutado el 18 de mayo de 1781. Uh-huh. Digo bien. En Cusco, sí, Perú. ¿En Perú? Sí, donde nació también. Ajá. ¿Qué historia la de los Tupac Amaru? Sí, porque viene en realidad del que voy a hablar ahora, es considerado segundo porque hubo uno 200 años antes. Uh-huh. Fue el primero, también de Perú, un antepasado de él, que también después le voy a comentar algo que traje como para que no quede colgado el 2 y el 1. En... Claro. Bueno, nos hizo acordar al hablar de Tupac Amaru una obra que fuimos a ver con la compañera Malísima. ¿Buenísima? Malísima. No. Ah, Malísima, ¿por qué? Sí, sí. Y porque que hacía Tupac Amaru parecía Pablo Echarri más que un Tupac Amaru. Sí. Que era tipo galancito. Claro, era un galancito el no. Tupac Amaru. Y el vocabulario que usaba, o sea, no me parece a mí que sea el vocabulario de la época. Justo ayer que estaba buscando, ¿no?, información, pensaba y digo, qué gente que era lo que era y no se preocupaba por las apariencias. Y ahora justo me vienen a decir que en una obra de teatro, sí, nada. ¿Vio? Lo que pasa es que igual comentamos cuando fuimos a verla que el Tupac Amaru este es como que lamentablemente el original no hizo la obra, entonces buscaron a alguien con los rasgos más o menos parecidos. Bueno, pero para eso no. Pero tenía que saber actuar como él principalmente. Pero era, antes que la apariencia. No, pero el tema es que igual no daba tanto el físico. Era como el físico, ni el vocabulario, ni nada daba. Capaz vieron otra obra ustedes. No, vimos esa. No, además porque también fue... Diego Lata estuvo presente, o sea que no podemos mentir en eso. Sí, muy fea. Pero bueno, ante esas cosas, o sea, digo en esto y en todas las cosas. Si vas a hacer algo para salir del paso y se te cayó el que era el original... O lo haces bien o no lo hagas. Y sí, no, este tipo para de cosas que tienen tanto significado. Claro. Pero el tema es que la idea, bueno, que vaya uno a saber, eso lo charlábamos en su momento. Sí, sí, ya está. La idea era hacerlo lo mejor posible. Bueno, no cumplió con las expectativas. Estaban casi todos bien, excepto el Don Tupac, pobrecito. Bueno, pero cosa? No nos va a contar usted entonces algo del Tupac Amaru 2. Sí, vamos a cantar del Tupac Amaru 2. Ajá, segunda. Bueno, él fue un caudillo líder de la mayor rebelión indígena anticolonial que se dio en América durante el siglo XVIII. usé distintamente los dos nombres, el largo que mencioné primero y Tupacamaru. José Gabriel con Don Carqui. Sí, qué rápido que lo dije. Bueno, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, era adinerado, dedicado al comercio. Esto es más general, ¿no? Para dar un... Uh-huh. Es un personaje de origen mestizo en el que confluía la sangre de Zapa, Inca, Tupac Amaru con la de los criollos. De hecho, durante una gran parte de su vida, habiendo sido criado hasta los 12 años por el sacerdote criollo Antonio López Sosa, y luego en el Colegio San Francisco de Borja, mostró preferencia por lo criollo, llegando a dominar el latín y utilizando refinadas vestimentas hispanas, aunque posteriormente vestiría como noble inca con sus raíces y sería excomulgado de la Iglesia Católica. Y sí. No se puede todo. Siempre tan tolerantes, no. La Iglesia Católica. Sí. Él encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista del Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir libertad de toda América de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca. Implicando esto no solo la mera separación política, sino la eliminación de diversas formas de explotación indígena, así como los corregimientos, acabalas, aduanas. Bueno, además decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América. Ajá. Su movimiento constituyó un porteaguas, debido al cual las autoridades coloniales eliminaron a la clase indígena noble y acrecentaron la represión contra lo andino, por temor de que algo así volviera a repetirse. En Perú ha sido reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana y fue una figura capital en el régimen velasquista y desde entonces ha permanecido en el imaginario popular reivindicado. Esto es bien general y lo que fue, digamos, los puntos principales de su vida, ¿no? Es muy loco eso de, en cuanto digo, a las raíces. O sea, no sé cómo será en Perú. Sí. Pero, por ejemplo, me ha tocado de hablar con un mexicano. Uh-huh. Y él justamente me decía, porque yo le digo, la historia que tiene México, sí, es muy rica, es alucinante la historia de México. Uh-huh. En cuanto a sus raíces. Y la mayoría, me decía él, es muy triste, me dice, pero la mayoría de los mexicanos no se reconoce. Uh-huh. En esas raíces. O sea, uh-huh, no se reconoce indígena. O sea, es más, reniegan de todo. Uh-huh. Eso. Sí, sí, sin duda. No sé cómo será en Perú, pero nunca hablé con un peruano. Uh-huh. Ni nunca estuve en Perú. ¿Habrá que hacer alguna vez? ¿Algún viajecito al Machu Picchu? Sí. Bueno, él realizó sus estudios con los jesuitas del Colegio San Francisco de Borja, como decíamos antes. Por otro lado, dominaba el quechua, el castellano y el latín, estando entre sus lecturas los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Uh-huh. Las siete partidas de Alfonso el Sabio, bueno, las Sagradas Escrituras, el drama nativo Opu Olantay, así como posterior clandestinamente textos de Voltaire y Rousseau. Ah, sí, también. En aquella época censurados. Claro, Rousseau sí tuvo censurado siempre. Uh-huh. Pasando a otro ámbito, el 25 de mayo de 1758 contrajo matrimonio con Micaela Bastidas. Uh-huh. Y 6 años después es nombrado cacique de los territorios que le correspondían por elemental herencia, ¿no? Condorcanqui fijó su residencia en la ciudad de Cusco, donde después murió, desde donde viajaba constantemente para controlar el funcionamiento de sus tierras. Debido a sus prósperas actividades económicas, Condorcanqui empezó, voy a decir Tupac, sí, dígale, empezó, Tupac, a sufrir, si no entendemos. Empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, en especial por presión de los arrieros argentinos que intentaban tener el monopolio del tránsito mineral por el Alto Perú. Qué feo. Sí. Jefe, siempre hay un argentino metido en la cosa. Las autoridades españolas sometieron a Tupac al pago de prebendas. Ajá. Vivía la situación típica de los curacas, tenía que mediar entre el corregidor y los indígenas a su cargo. Sin embargo, se vio afectado, como el resto de la población, por el establecimiento de aduanas y el alza de las alcabas. Él realizó reclamos sobre estos temas, pidiendo también que los indígenas fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Uh-huh. Reclamos dirigidos por las vías regulares a las autoridades coloniales en Tinta, Cusco y después en Lima, obteniendo negativas e indiferencias. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? No podía ser de otra manera. Sí, exactamente. Además buscó que se le reconozca su linaje real inca, siguiendo por años un proceso judicial en la Audiencia de Lima, siendo este finalmente rechazado. Bueno, todo esto desencadena lo que es la primera fase de la rebelión. Uh-huh. Me hizo acordar otra película. ¿A cuál? ¿Cuál? Ah, ya es muy trillada, pero La Nave de los Locos. Sí. ¿No la vio La Nave de los Locos? No. Anótela esa. Anote. Hay que verla. En En 1780 se inicia el movimiento militar de Túpac contra la dominación española, adoptando, bueno, el nombre este de Túpac Amaru II en honor de su antepasado. Ahí, a partir de ahí lo empieza a utilizar el nombre. A partir de ahí lo empieza a utilizar. Al comienzo del movimiento reconoció la autoridad de la corona, ya que Túpac Amaru afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno de los corregidores. Claro, no contra la persona, sino... Que lo dejen en paz a ellos también, ¿no? Claro. Más tarde la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista. Con el apoyo de otros curacas, mestizos y algunos criollos, la rebelión se extendió. Entre sus ofrecimientos se hallaban la abolición tanto del reparto como de la alcabala, la aduana y la mitad de Potosí. La convocatoria de Túpac Amaru buscó integrar indígenas, criollos, mestizos y negros en un frente anticolonial, pero no pudo evitar que la masificación del movimiento convirtiera el accionar en una lucha racial contra españoles y criollos. Claro, se desvirtuó. Y no, no todo toma el curso que uno quiere. Claro, sí, el origen de la lucha era otro. Bueno, entonces se dice que tuvo dos fases, ¿no? La primera fase, que se le llama Túpac Amarista, donde se destaca la hegemonía de Gabriel, de José Gabriel Túpac Amaru, y continúa tras su muerte por su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Ese fue el tercero? Sí, vendría a ser. No, no conozco cómo fue su continuación. Ajá. Y después está la segunda fase, o fase Túpac Atarista, donde se destaca el protagonismo de Julián Apaza Túpac Katari. Eso mismo. Ahora, pasando a otro ambiente, digamos, ya más terrible. Ajá. Que es el 18 de marzo. A lo más sangriento, de mayo, vamos. Perdón. Sí, de 1781. En la Plaza de Armas de Cusco, Túpac Amaru fue obligado, tal y como señalaba la sentencia, a presenciar la ejecución de toda su familia. La piel de gallina se me puso cuando leí. Ay, porque ahí está donde yo voy a la perversidad humana. O sea, querían hacerlo que le duela en sus entrañas más profundas. Sí. O sea, lo podían torturar y hacer lo que sea, pero él tenía tanto amor por su familia, por lo suyo, que le dieron donde más le iba a doler. Qué feo. Qué perverso. Bueno, entonces ante su presencia ejecutaron a sus aliados y amigos, su esposa y sus dos hijos, en ese orden. Luego le cortaron la lengua. En los días anteriores había sido torturado con el objetivo de arrancarle información acerca de sus compañeros de rebelión infructuosamente. Se le intentó descuartizar vivo, atando cada una de sus extremidades a sendos caballos, de manera infructuosa, por lo que finalmente se optó por decapitarlo. Y posteriormente despedazarlo, el 18 de mayo de 1781. O sea, después de muerto incluso, lo cortaban en pedacitos. Pero aparte, qué feo eso que te agarren, ¿no? Supongo yo, ¿no? Que te debían agarrar un brazo con un caballo, otro brazo con otro, otra pierna con otro, otra pierna con otro. Exactamente. Y que te vayan. Te van desgarrando. Claro. Bueno, a este tema viene que los científicos que estudiaron este tema concluyeron que por la contextura física de Túpac Amaru era imposible despedazarlo de esa forma. Claro. Sin embargo, se le dislocaron brazos y piernas junto con la pelvis. Aunque Amaru hubiera sobrevivido a ese intento de descuartizarlo, nunca hubiera quedado prácticamente inválido. Su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y Tinta, sus brazos en Tungazuca y Carabaya, y sus piernas en Libitaca, actual provincia de Chumbivilca, si no la conozco, y en Santa Rosa. Bueno, eso fue su final, ¿no? Físico. Sí. A pesar de la ejecución suya y de su familia, el gobierno virreinal no logra sofocar la rebelión, que continuó acaudillada por su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru, que lo mencionamos antes. Tomó la posta. Al tiempo que se extendía por el Alto Perú y la región de Jujuy. La fama de Túpac se extendió a tal punto que los indígenas sublevados en el llano de Casanare, en la región de Nueva Granada, lo proclamaron rey de América. La rebelión de Túpac Amaru marcó el inicio de la etapa emancipadora de la historia de Perú, cuando este país se decide por su independencia luego de casi 3 años de ser colonia española. Bueno, él es considerado un precursor de la independencia del Perú, incluso actualmente su nombre y figura es acogida ampliamente por movimientos indígenas andinos, así como por movimientos de izquierda política. Bueno, se difundió, sí, cualquier cosa, movimiento Túpac Amaru está. Sí. Eso es lo que está mencionado, el movimiento revolucionario Túpac Amaru es un grupo guerrillero que operó en Perú desde 1985 hasta 1997, pasándolo a un ámbito mucho más cotidiano en las facultades, en las universidades. Sí, ya. Hay grupos que... Y bueno, y... vos le podés llegar a preguntar quién es y no sé si te van a saber decir todo. No, no, pero bueno, queda bien ponerle ese nombre. Yo le voy a preguntar a uno, conozco uno, así que le voy a decir. Pregúntele a ver que le cuente la historia de tu pata. Voy a pedir que me cuente la historia. A ver si la sabe. En cuanto a esto, una vez vi un documental, uh-huh. No en cuanto a Tupacamaru, pero bueno, es lo mismo. En Europa le hacían se agarraban a gente que encontraran con algún, sea una remera o lo que sea, del Che Guevara, uh-huh. Alguien que lleve algo del Che Guevara. Entonces lo agarraban a varios y le preguntaban quién era el Che Guevara. No tenían ni idea. Y algunos llevaban puesto una remera, ¿no? El Libertador de Latinoamérica, le batieron a alguno. Otro dijo un muy buen presidente cubano. No. Las cosas que uno escuchaba era increíble. Y tenían puesta la remera del Che Guevara. Pero bueno, ya creo que es una especie de. Ya bueno, no vamos a descubrir nada, es un símbolo. Uh-huh. Que representa cierta rebeldía. No se sabe de qué. Pero, algunos, ni contra qué se rebelan, pero bueno, es un símbolo. Es un mito. Claro. Sí, continúa. Uh-huh. No, les estaba por contar algo que también aparecía dentro de la información, que, bueno, se dice que, o sea, aprecia dentro de las comunicaciones, se dice que manejaba un doble discurso y se explica por qué. Sí. En algunos bandos y proclamas los caudillos señalan que persiguen castigar a los malos funcionarios coloniales, lo cual se aprecia igualmente en las cartas escritas por Tupac Amaru al virrey y al rey de España, en las que afirma lealtad y fidelidad a la corona y se reconoce como súbdito de ella, solicitando beneficios comerciales y reducción en el pago de impuestos. En otros pronunciamientos dirigidos al pueblo, Tupac Amaru rompe con la obediencia al rey de España. Ajá. Y se declara inca, rey y señor de varios dominios, proclamando la guerra contra los colonialistas, a quienes se denomina genéricamente como los europeos, y propone un nuevo orden político dirigido por el inca rey, en el cual se integrarían todos los nacidos en estas tierras, criollos, indios y negros, como consta, por ejemplo, en el bando de Chichas, en el bando Arequipa o en el bando de Coronación, entre otros. Y pensaba en esto, que dice doble discurso, me había quedado la idea media confundida. Ajá. Porque supuestamente lo que está diciendo es que estaba como en concordancia con los reyes de España y a la vez con la revolución. Pero yo creo que esto es más porque uno, o sea, también está dentro de un sistema y, o sea, al principio estás perteneciendo, pero después fue clara la rebelión. La postura. Y uh-huh. Seguramente... Sí. O sea, incluso murió por eso, o sea que... Sí, yo así dicho más, así, qué sé yo, no sé. Simplemente, burdamente, o sea, como que creo que la postura de él también era en cuanto a decir, bueno, no te quiero armar una revolución a vos, no te quiero atacar, no, claro, te quiero joder. Sí, puede lo único ser, que quiero es que acá eso. No nos jodan a nosotros, sí, y claro. Nos dejen a nosotros manejar nuestro territorio, claro. No se metan en acá. Claro, vos a la distancia podés ser la voz cantante, pero claro. Acá las cosas... No quiero derrocar al rey, quiero que el rey no me joda. Una claro, cosa así, exactamente. ¿No? Es que él lo había aclarado, que no está en contra del rey, que lo habíamos dicho al principio, sino contra las malas direcciones que se están... Claro, y las políticas que tiene este rey. Claro, exactamente. Pero bueno, es inevitable que podés empezar así y a la larga te tenés que enfrentarlo. Y sí, tenés que agarrar por algún lado. Ya lo decía Karl Marx hace mucho, ¿no? Que la violencia es la partera de toda nueva sociedad. Uh-huh. Decía él, si no, de otra manera no puede salir. Porque bueno, ellos siempre tienen las armas, es inevitable, tienen el poder, tienen la policía, tienen el ejército. Sí, siempre hay ciertas partes que dominan y dentro de esas reglas uno tampoco tiene la total libertad de decir, bueno, yo tengo mi pensamiento y hago lo que quiero, porque al final, o sea, terminás limitado, ¿no? Por ahí puede partir de toda una estructura mental que también se impone, y bueno, sí, eso en todos los aspectos. Sí, es re complicado todo eso igual, porque cada uno también personalmente tiene sus características, qué sé yo. Se ha discutido mucho sobre las políticas que ha implementado Gandhi, como diciendo, bueno, sí, con tu pacifismo, pero... Todo muy bien, pero te cagaban a balazo lo mismo. A balazo sí, y a palazo. Eso es lo que pasa cuando había ciertas poblaciones pacifistas, iban con un ejército y como no se defendían, perdían claro, su territorio. Sí. ¿Y qué haces ante eso? El tema es que también en casi toda disputa va a haber una reacción y generalmente la reacción va a ser violenta. Pero sí. Por mucha acción que no tenga violencia en sí misma, la reacción va a generar violencia. Ahora, igual, qué convicción. O sea, yo me acuerdo de ver la película de Gandhi, no, la de la sí. Marcha de la Sal, cuando va diciendo la Marcha de la Sal y van caminando únicamente, es toda su revuelta, ¿no? Toda su protesta. Y el ejército les va pegando en la cabeza, en todo lado, y ellos no se mosquean, siguen caminando, recibiendo los golpes. Es impresionante. Pero bueno, uno también, qué sé yo. Yo sería incapaz de agarrar un arma, por más que le tenga el odio que le tenga a determinada persona. O sea, qué sé yo, ¿no? A su vez tampoco no sé si, o sea, si dejarme matar así tampoco. Porque, o sea, está... Claro, obvio, ya es un instinto de supervivencia eso. O sea, porque uno por ahí lo plantea, puede decir, bueno, sí, estoy convencida, pero están cagándolos a palazos a todos. Vos sabés que la liga, y que si no es el primero va a ser el segundo, y si no es el segundo es el tercero, pero es seguro. No sé. Sí, sí, es complicado, hay que estar, ¿no? Sí, es claro. Verdad, todo un tema. Hay que estar ahí, supongo. Uno siempre habla a la distancia, ¿no? El trono de la distancia, que dicen los psicólogos. Los análisis de John Rowe realizados en base al Virreinato de Perú del siglo XVIII y de la naturaleza de los movimientos y rebeliones indígenas que se dieron en este siglo concluyen en el resurgimiento de un cierto nacionalismo inca. En eso concuerdan en líneas generales autores como Rowe, Burga, Tamayo, Zeminski, Macera, Ofelán, Tibirichi, Sterb, y varios más, apreciándose que las acciones de Túpac Amaru Segundo se dieron dentro de un contexto de renacimiento del nacionalismo inca y de fortalecimiento de algunas familias de curacas de la zona donde se dio la rebelión. Y les quería comentar una frase de Túpac Amaru primero. Ajá. Pero antes de eso, bueno, les digo que él fue, o sea, vivió dentro del 1545 y el 1572. Fue el último líder nativo moderno del imperio inca en Perú. Hijo de Manco Inca Yupanqui, también conocido como Manco Capac II, fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo de su padre. Él asumió la dignidad luego de que su medio hermano murió en 1570. Los incas creían que su medio hermano se había visto forzado a admitir a los sacerdotes misioneros en Vilcabamba, perdón, y que los españoles lo habían envenenado. Bueno, él, o sea, no les voy a contar toda su vida, porque también tuvo bastantes cosas muy importantes para mencionar y fue también mucha lucha. Incluso a él se lo había querido convertir al cristianismo, pero nunca se pudo. Claro, al uno. Sí, al uno. Y bueno, él fue condenado por el asesinato de los sacerdotes de Vilcabamba, de los cuales fue probablemente inocente. O sea, porque los sacerdotes también tenían, ¿cierto? Gente en contra. Y bueno, entonces él también había sido, como el segundo, sentenciado a la decapitación. Bueno, yo les quería comentar la situación de esto. Un testigo ocular del día de la ejecución, el 24 de septiembre de 1572, lo recordaba montado en una mula con las manos atadas a su espalda y una soga alrededor del cuello. Otros testigos dijeron que había grandes masas de personas y que el Zapa Inca estaba rodeado por cientos de guardias con lanzas. Frente a la catedral, en la plaza central de Cusco, un patíbulo había sido erigido. Se dice que había entre 10.000 y 15.000 personas presentes. Túpac Amaru I subió al patíbulo acompañado por el obispo de Cusco. Mientras lo hacía, se dice que en las fuentes que una multitud de indios que llenaron completamente la plaza vieron el lamentable espectáculo y sabían que su señor inca iba a morir, y ensordecieron los cielos haciéndolos reverberar con sus llantos y lamentos. Como es relatado por Baltasar de Ocampa y Fray Gabriel de Oviedo, prior de los dominicos en Cusco, ambos testigos oculares, el inca levantó su mano para silenciar a las multitudes y sus últimas palabras fueron: Madre Tierra atestigua cómo mis enemigos derraman mi sangre. Esto inevitablemente me hizo, más allá de cualquier tipo de religión, me hizo acordar a Jesucristo, ¿no? Ajá. Pero bueno, que tenía también una frase así, va varias. Sí, que bueno, no, famosas últimas palabras. Sí. Y bueno, bien. Estas fueron, tía, bueno, del uno no conté demasiado, está bueno igual para que se lea, para seguir indagando en estas personalidades que dejaron mucho y que estaban muy, muy, ¿cómo se diría?, profundizados en sus raíces. Uh-huh. Y no, nunca se dejaron llevar por nada y siempre mantuvieron lo que eran, que es lo más importante, y con su pueblo, con piel y alma, con todo, digamos. Sí, tiene mucho sobre esta historia de Tupac Galeano. Uh-huh. Sí. En sus libros. Sí, sí, sí. Un montón de historias re lindas sobre el Tupac Amaru. Bueno, me acordaba. Para leerlas. Sí. Me acordaba también de una frase hablando de todas estas cosas de Guillermo de Pofay. Uh-huh. Cuando él se preguntaba: ¿curar a los heridos o matar a quien los hiere? Con simplemente pensar a veces en cómo reaccionaría tal o cual persona si, no sé, en una situación muy cotidiana, alguien va y le pega con algo, no sé, alguien que vos querés, y vos ves a la persona que está ensangrentada o que está necesita la urgencia y al otro que se está yendo corriendo, ¿a dónde vas? O sea, porque mucha gente diría, bueno, pero lo voy a buscar, no se va a escapar. Pero tenés también el otro que, o sea, es la persona que vos, de la que estás unida, qué sé yo. Y ahí también te das cuenta de para qué lado se dirigiría la persona, digamos, y cómo sería también su intención en la vida, o sea, qué es lo que busca, qué parte es la que piensa que está mal, o sí, a la que debería prestar la atención. Sí, ahí, bueno, justo hablando, que te pones ejemplo, me pasó el año pasado, fue hace bastante, pero me pasó este hecho que le he contado en su momento, presenciarlo justo acá, enfrente de la radio. Fue el año pasado, que estábamos acá en la puerta de la radio, y vemos que viene corriendo un chico de unos 14, 15 años, morocho él, y dos tipos que lo corrían atrás. Lo agarraron en el kiosquito de acá enfrente, al pibito, lo tiraron al piso, le empezaron a pegar de una manera. Bueno, nosotros estábamos acá con el pelado y con, no me acuerdo quién más, estábamos acá de la radio. Y nos amarillo. No, amarillo no estaba. No. Y bueno, nos cruzamos, y si no llegábamos y a decirle, pará un poco, lo matan en el piso. El pibe ensangrentado, la cabeza, sí. Era un desastre. Y estos dos tipos lo querían matar. Si lo dejabas un rato más, lo mataban. Claro. Entonces decían, pues, va a ser la última vez que vas a robar una bicicleta, negro de mierda, y todas esas cosas que se dicen. Y se fueron re enojados. Lo curioso era que toda la gente, uh-huh, o sea, los desubicados éramos nosotros, que estábamos cuidando que no le peguen. La claro, mayoría de la gente pasaban, pero esto es, no lo estoy mintiendo en absoluto, ni estoy exagerando como suelo hacer. Pasaba gente en los autos, acá por calle Pueyrredón, y cuando lo veían al pibito tirado, ensangrentado, bajaban de la ventanilla, sí, hay que matarlo a todos esos negros de mierda, qué sé yo, dice, hay que destrozar, así. Lo único que se acercaron para darle agua, porque la mayoría de la gente llamen a la policía, en vez de llamar primero a la ambulancia. O sea, a ver, no me importa qué es lo que pasó previamente. O sea, lo primero que uno ve, o sea, es una persona que está ahí ensangrentada. Tenía 15, un nenito, era 15 años, 14 años, ¿no? Uh-huh. La primera reacción de la gente es llamar a la policía. Antes que llamar a una ambulancia, siquiera, porque se está desangrando. La policía, claro, para que no se escape, ¿eh? Claro. Pero aparte, usted dice, pasaban el auto, tal vez no vieron nada de lo que no pasó. No importa, vieron un negro ensangrentado y hay que matarlos a todos. Pero mire si el loco se cayó, o tal vez le pasó algo a él porque vino otra persona y le hizo mal. Aparte, o sea, usted sabe cómo soy yo con la violencia. Sí. Entonces yo ver eso, o sea, más allá, después discutimos, sí, y vemos si quiso, si robó la bicicleta o no la robó, por más que le haya robado. O sea, ¿cómo podés? O sea, yo le pensaba yo para mis adentro, ¿no? Esa gente que le estaba golpeando con palos, con una hazaña. Digo, evidentemente vos tenés un problema vos. O sea, ¿de dónde sale tanta violencia? ¿Por qué tanta bronca? Creo que sos un insatisfecho vos en tu vida, seguramente tu mujer te gorrea, seguramente tú trabajás 20 horas por día, no tú estás lo que trabajás, y necesitas sacar esa bronca con un pibe que, ponele, que haya querido robar una bicicleta, que la haya robado, ¿qué me importa? Pero no le podés pegar así. O sea, es increíble. Y la única gente que lo ayudó a traerle agua son toda esa gente, que la mayoría también bardea, esos, los obreros, porque era gente que estaba trabajando en la calle, sí, los bolitas, los paraguayos, sí, que le dicen, bueno, fueron los únicos que se acercaron a tirarle un poco de agua, darle algo al chico. Y bueno, la policía de todas maneras llegó, porque claro, el pibito, estábamos ahí y decíamos, bueno, si podés andate, porque si te agarra la policía, sí, te destroza. Y no podía ni caminar, no podía ni correr. Llegó la policía contra el piso y siguió cobrando, ¿no? Ah, sí. Terrible. Entonces uno ve esas cosas y dice, o sea, a mí me sale eso. Primero que nada, no sé qué pasó ni qué hizo, pero es un ser humano que está ahí, un nene. ¿Cómo le va a pegar así? Con tanta hazaña, tanta violencia. Evidentemente tenés un problema vos en tu vida, digamos, para agarrártela así con esa persona, ¿no? Sí, lo que pasa es que a lo que la gente por ahí, bueno, uno siempre tiene miedo de que va por un lugar oscuro y le hagan algo, todo eso, y todos esos miedos, todas esas broncas de que le hayan hecho algún familiar, X persona, lo desahogan contra una persona en especial. Es como que juntan y claro, al que tienen. Todo a una persona que hizo algo que tiene que ver, ¿no? Y bueno, también está el tema de generalizar familias y, qué sé yo, esas personas también sienten, también les pasa algo, están viviendo y tienen deseos de algo. No es que nacieron así, van a morir así y con malas intenciones o con... Porque, bueno, son personas igual que vos, al fin y al cabo. Entonces, sí, no vamos a descubrir nada, pero bueno, es el enemigo público número uno desde los medios de comunicación. El enemigo es ese. Aparte porque claro, le pegan a ese y, sin embargo, los están explotando a mansalva, le hacen y deshacen a gusto y piacere y no dice nada. Después van por la autopista y pagan un peaje, ese no le está robando. Claro, es verdad. Además, eso, que si uno dice, bueno, no sé qué me están robando, pero es harto evidente. Y en un montón de cuestiones, y hasta uno que puede llegar a ser un colgado de la palmera en muchas cosas, se da cuenta. ¿Por qué? Porque vos estás laburando en un lugar, sabés cómo produce ese lugar, sabés lo que se gana, sabés lo que se pierde. Tu fuerza de trabajo te... ¡Claro! Y a ese no se le dice ni se le hace nada. Sí, cuando te roban con delicadeza, lo permiten. Claro. Cuando son elegantes al robarte, bueno, no importa. O lo mismo que también uno lo hace, porque... Más de uno que... Está bien, nadie dice que son lo mejor, pero te vas a un supermercado, te choreas las cosas. Te vas a lo de la despensita de enfrente y te estás choreando caramelo. Estás haciendo lo mismo, lo único que chiquito. Pero estás haciendo lo mismo que están haciendo otros y lo mismo que te hacen a vos. Y sí, aparte de saber que todo el mundo comete errores. O sea, vos con qué derecho vas y le pegás, que sos un santo en tu... ¿Qué sos? O sea, no tenés errores, no tenés... No podés así decir de alguien, así lo voy a condenar dándole un golpe o o insultando o lo que sea. Primero fíjate vos en tu error, por más que sea chiquito, sea diferente. Fíjate en vos. Y sí, yo me acordaba también, hablando de Guillermo Poffa y de todo esto, él cuenta en uno de sus libros también que una señora viene y dice, ¿viste cómo puede ser? Aquella señora le robaron la cartera. ¿Cómo? Señora, usted le están robando desde que nació. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, ya son las 4 pasaditas. Ajá. Llegamos al final de este escenario de las voces. Uh-huh. Volveremos mañana nuevamente al aire a las 13 horas. Le agradecemos a todos por haber estado ahí, a la gente que nos escucha por el blog, por Radio Walden, y a los que están ahora entre escuchando el programa y mirando el partido también. Bueno, y nos vamos. ¿Seguimos teniendo oyentes o usted dice que ya no sabe la última del pájaro? Sí, el pájaro no está poniendo al tanto así de lo que está pasando. Bueno, al menos hay comunicación, hay retroalimentación. Claro, alguien, hay retroalimentación. Sí. El pájaro sigue vivo. Aguante, pájaro. Bien. Nos vamos. Se quieren despedir, ajá, saludar, decir algo importante, sus últimas palabras. Bueno, no sé si hay algunas últimas palabras. No. No, saludos para todos y que tengan un lindo día y linda semana. Los veo el lunes. Los veo. Los veo con el alma. Nos escuchamos en el éter. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar acá en el escenario de las voces mañana a partir de las 13 en la 99.9 del dial. Chau, amigos. Pásenla bien. My love is like a seed, baby. Just needs time to grow. It's going strong day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby. my love, in my home.